En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El pasado 5 de marzo, el Senado aprobó la nueva ley audiovisual. Uno de los últimos cambios afectó al artículo 7.2 del reglamento que regula contenidos en función de la protección de menores y que señalaba que los programas dedicados a juegos de azar y apuestas solo pueden emitirse entre la 1 y las 5 de la mañana. Finalmente, a los juegos de azar y apuestas se unió los dedicados al esoterismo. El boletín del Senado especifica que se entiende por tales aquellos programas que prestan consultas de evidencia, quiromancia o cartomancia mediante servicios telefónicos de tarifación adicional. Pero hubo algunos de tarifación neuronal en mínimos que aludían al esoterismo y paraciencias de forma indistinta. El esoterismo comprende aquellas actividades mediante las cuales se conoce algo, lo que sea, a través de mecanismos ocultos, impenetrables, que no se pueden otorgar o que en todo caso son solo propios de iniciados. Es la definición oficial del diccionario. Así, dentro del esoterismo podrían incluirse a las mancias, pero en ningún caso jamás a las antaño mal llamadas paraciencias, sector del que, por cierto, han partido las únicas y más efectivas iniciativas que han puesto al descubierto los usos fraudulentos y abusos efectuados por algunos mercaderes del esoterismo. Algunos hubieran deseado que el estudio de misterios y enigmas, las, repito, mal llamadas paraciencias, se encuadraran dentro del esoterismo. Pero no es así, son cosas distintas, diametralmente opuestas. En este caso, el error en los conceptos parte de la enmienda y a la ley efectuó el partido Entesa Catalana de Progrés, que había solicitado la reforma señalando que se extendiera la limitación horaria a aquellos programas que utilizan el esoterismo y las paraciencias, así lo decían, de modo que el público pueda darles viso de realidad. Una petición que afortunadamente no se ha reflejado, que resulta incoherente, absolutista, poco democrática. Determina en lo que se debe creer o no. Eso es inadmisible. Eso es querer gobernar la mente y se erige además en el propio texto de la enmienda una sospecha sobre posible fraude en este tipo de prácticas adivinatorias. No lo voy a discutir, las hay, pero no menos ni peores que en otros sectores que han sabido venderse con vestimentas de diamante. Ya hay leyes, eso sí, para castigar ese tipo de acciones. No hace falta otras que se arroguen el derecho a dominar los pensamientos, como si fueran más inocentes los anuncios de hipotecas y préstamos que auguran felicidad eterna, o las recomendaciones de alimentos bien empaquetados que venden la salud absoluta, o menos esotéricos, por inaccesibles, los recomendados análisis económicos que duplican mágicamente unas cuentas de resultados y guillotinan las del común de los mortales al tiempo que nos venden estas perspectivas de futuro económico como obra de maestros de la finanza, o que fueran menos perjudiciales para los menores la venta en horario infantil de las vidas privadas vacías y artificiales, aunque las dibujen como ejemplares, o la promoción de un vacío ocio de masas que en realidad aleja la auténtica cultura de la sociedad. Empezamos aquí, pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Estamos hasta las 4 con los siguientes contenidos. Con Tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que nos hablan entre infinidad de cosas, de nuevos estudios efectuados por investigadores británicos que han logrado leer el pensamiento. También del hallazgo, una investigación efectuada en nuestro país que ha determinado que los Homo sapiens no convivieron en la península ibérica con los neandertales. Además, se une esta noche a nosotros en la tertulia Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, y además viene con una novedad literaria en el bolsillo, Desafíos de la Historia, libro que ha editado Cúpula, editorial del Grupo Planeta. Al acabar nos visitará